Soñé a soñar, dormidito en tus deseos, esclavo de tus miedos, vocalista de los míos, pero no supe actuar delante de tu persona, aunque delante de decenas sí que supe sonar. Solo invoco al arquero ese con alas, me hieren las balas, pues más me hieren las palabras, porque escribo este párrafo con los ojos cerrados, sin saber a ciencia cierta lo que pongo y si te pongo claro. Caigo al suelo y sin empujarme, los pavos como yo nunca se acercan a besarte. Me aferro a la barra por timidez o por borrachos, porque ya lloré lo suficiente por un chocho. El humo me ciega, doy caladas al ambiente. Me miran las zorras pero con mala cara siempre. De momento doy sorbos a vasos que se acaban pronto. Mi vida consumo fijándome en tus detalles tontos. No puedo pensar con claridad ni vivir con calidad, solo soltar mi cualidad. Cuando agarro el micrófono desgarro la soledad que consume mi cabeza, o que nunca suelo estar solo. Camino con ángeles que tienen nombre y apodo, con ellos codo a codo hasta dejar de respirar. No sé vivir sin ellos, os lo juro, como también juro que me duele en ti pensar, nena. Tener corazón, una condena, soltar la oración es vomitar la pena. Fliparlo y tal, si bien suena, vivir de esto no busco, ya que esto la vida me da. Cumplo condenas en fantasías de dos rombos, marco los combos que es mi manera de flotar. Vamos a dar un paseo por la vida, tú y yo a solas, y como fondo el ruido de...